Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que está a más de 90 segundos de la medianoche. A mi derecha tengo Eustaquio Smith. Buenos y gélidos días. Que ya sabéis que tengo aquí a mi lado, al de siempre, al señor Loon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 119 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, como siempre, nuestro cuñado moderado de izquierda, el señor Vietnam. El cuñado moderado de izquierda con la misma crisis de creatividad que el autor del vídeo promocional de la Comunidad de Madrid. A mi derecha, esbelto como un junco del Delta del Besós, pero resistente como una resaca de limonchelo, ¡Gata! Sí. Pues, bueno, estamos aquí. No hay mesa completa, ¿eh? Me gusta el concepto resaca de limonchelo, tío. Pero es que es muy dura. O sea, eso dura días y días. Ah, claro, que eso tiene alcohol. Claro. Mira, clip. Bueno, alcohol blando. Pero lleva alcohol. Y pero lo malo es eso, que dura, es un alcohol con mucha días. Azúcar y dura muchísimo. Dura días. Una borrachera mala de limonchelo es peor que una cola en el paro. No sé, yo no he pillado ninguna. ¿Ninguna cola? ¿De limonchela o cola? No. De limonchelo. Más de un chupito me parece un exceso ya. Pero hay peña que lo pilla. Sí, bueno, en general de bebidas dulces las resacas son malísimas. Hay un vodka negro. Es la pasión de los adolescentes, porque es puro caramelo con alcohol y encima mancha los dientes, con lo cual mola más porque pareces un yonki en los 70. Y me lo dieron a probar y es como chuparle el culo a un duende, es todo azúcar. Todo guay, ¿no? Eso lo sabes por tu hija uno. Por hija uno. Que llega con la boca negra y... No, que está comiendo regaliz. Por favor, que haya comido mierda, ¿no? Me he comido unas concretas. Hostia, me he encontrado un duende. En Sri Lanka había la peña, masticaba no sé qué planta o raíz y iban todos con la boca roja. Y se ve que además colocaba. Todo el mundo iba masticando esa mierda. ¿Quieres decir que todo el mundo que tiene los dientes de algún color es por algo que te traslada a otro plano de conciencia? Seguramente no, pero bueno, no sé. Y si ya no tiene ni dientes, más todavía. Es que todo lo que hemos citado. Exacto, sí. Bueno, ¿llevábamos tiempo sin grabar o esto? Vamos en tiempo. Estamos en frecuencia correcta. Oh, mira, qué estamos bien. En la ola. Lo que sí que es verdad que otra vez Thor no ha podido venir. No. Está fallando demasiado, ¿eh? No le gusta madrugar. Yo he llegado a la conclusión. Thor, te diría que vuelvas si lo oyeses. Exacto, no claro. Sí, por eso podemos decirlo. Yo tengo la conclusión, ya he llegado a la conclusión de que buscan los momentos en los que yo puedo venir para no venir ella. Es para no encontrarnos. Puede ser. Coincido. Algo la habrás no, hecho. Hace tiempo que no la veo. Yo creo que los sábados son duros, ¿eh? Cabe la posibilidad que yo sea la misma persona. Que y que no nos demos cuenta, ni ella ni yo. Ni nosotros. Ni vosotros. Deja el limonchelo. ¿Eso que tienes ahí el borde de la camiseta? ¿Es tu piel o es una goma? Es mi pliegue de grasa. Estoy aprovechando porque se me ha olvidado. Estoy abriendo el directo en Telegram. No sé si... ¿Qué es Telegram? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos un grupo, ya lo sabéis. Hablas de donde habla César. Sí, el grupo de César. El grupo donde habla César. Le podemos cambiar el nombre. Exacto. Al grupo. Cal César. Bueno, esta semana ha participado... Alba, que decía ¿Ah, sí? que le gustó mucho la película. Sí. Me lanzó un spoiler que tú... Muy grande. Bueno, no pasa nada. No. Ahí hay muchas cosas que... A mí ya se me había olvidado lo que contaba también. Ya te lo digo, pero... ¿Y qué más? ¿Que han pasado cosas en la ciudad en estos 15 días? Bueno, ahora lo sabemos. ¿Han pasado cosas? Pues vamos, uy. Sí, vamos espera. A que nos expliquen. ¿Qué viene ahora? ¿Qué ha tenido la ciudad? Vamos con las noticias. Ah. And now, the news. Pardon, hater en Instagram. La alcaldesa llama fascistas a las personas que se manifestaron contra el desalojo del centro social ocupada La Casa Estudino. Con dos cojones, pardon. Cuenta atrás para el comienzo de la décima edición del Festival de Blues de Santa Coloma de Gramenet. Del 2 al 12 de febrero podrán disfrutar de grupos como The Noah and the Hell Drinkers, The Sinnelli Brothers, Los Victrolas o The A Swimming Band. (Risa) Queralt Lahoz triunfa en los Music Movies Europe. Con el premio bajo el brazo, la Curumenca regresa a casa para dar fin a la gira de presentación de su álbum debut, Pureza. Y cerramos. IZ viene a Kanzán a decir que el gobierno central invertirá 5 millones en un equipamiento deportivo en el parque. Y Esquerra Republicana de Santa Coloma dice, ¡ey!, que esto se va a hacer gracias a nosotros. Y mientras ni tenemos parque, ni tenemos nada. Pues muy bien, parece que han sido cuatro noticias, ¿no? Sí. Cuatro noticias en tu línea. En mi línea, noticias cuatro. Porque sigo echando de menos que no grabemos en vídeo estos momentos para verte a ti hacer el movimiento de mano de entrar. Hoy me ha salido así un poco con la muñeca floja, ¿no? Hoy parecía el muñeco de Mari Carmen y su muñeco. Baja tonto, ¿no? En algún momento haremos vídeo, no sé, cuando nos decidamos hacemos un vídeo. Estaría bien avisarlo. Un canal de YouTube o de... Bueno, no se puede porque saltaría... O de Twitch. Pero saltaría el copyright todo el rato. Claro, pues sí, de verdad. No se puede. Bueno, querría empezar explicando un poco la primera noticia, que es el escrito este que la Pallón hizo en Instagram. Y estas son algunas de las perlas que publicó. Los fascistas antisistema salen de fiesta para hacer el bien y un poquito de justicia a social. Que si vandalizaron el mobiliario urbano, fueron unas pintadas básicamente en unos cajeros de estos bancos que ganan miles de millones y tienen cada vez menos sucursales en la ciudad, y de lo que precisamente se queja el ayuntamiento. Y igual lo que le molestó, yo creo, que a Parlón fue lo que pintaron, no que pintaran, sino que lo que pintaron fue Parlón de Misión. Si no te gusta la crítica, pues igual, yo que sé, pues no te tendrías que dedicar a la política, digo yo. Y hablo de esto porque yo fui a la Mani y este escrito me ha parecido bastante lamentable. Dice, haciéndose dueños de pernada antifa de lo que no les pertenece. Cágate lorito. Que si la Mani se tradujo en pérdidas para el comercio y la restauración local y en coartar la libertad de disfrutar de las terrazas de la Plaza de Ávila por miedo a ser agredidos. Ojo a la yusada que suelta la Luri. En todo caso, el orden de no poner las terrazas de la Plaza La Vila vino por parte del ayuntamiento o, en su caso, de la policía. Y en toda la manifestación no se produjo ni un solo incidente. Es más, pese al desproporcionado despliegue de los Mossos, parecía que quisieran que pasara algo, porque precisamente en el ayuntamiento y en la Plaza La Vila no había ni un Mossos de escuadra. Es más todavía, antes de empezar la manifestación se indicó a los asistentes que no se dijeran ciertos lemas que podían resultar ofensivos. Yo he ido a un montón de manifestaciones y jamás me han dicho, oye, no gritar esto, que vaya a ser que se ofenda a alguien. Jamás. O sea, que la manifestación fue en todo momento modélica, más allá de unas cuantas pintadas. Y lanza, nos tenemos miedos fascistas. Perdona, Parlón, háztelo mirar y no banalices con el fascismo ya no fascista a personas que llevamos años combatiendo desde diferentes ámbitos o actitudes a esta lacra de la sociedad. Y acaba su glorioso texto con los hashtags, lo lleváis claro si os acabó el chollo, como si tuviera 16 años. O sea, todo muy infantil. Y ya para acabar, también me pareció lamentable que el primer teniente de alcalde nos comparara con el Ku Klux Klan. Es que es muy fuerte. Eso sí que no lo he visto. Y todo el grupo de palmeros que vino después a expresar su conformidad con las palabras de la alcaldesa, porque claro, en Instagram solo pueden hablar los colegas de la alcaldesa. Tú publicas algo y solo te pueden decir, muy bien, alcaldesa, tú si no estás de acuerdo. Si la alcaldesa no te sigue, no le puedes rebatir lo que ha escrito. Y bueno, esto es lo que quería decir, porque precisamente como fui, o sea, leí eso después de haber ido a la manifestación. Y era como que parecía que el escrito ya estaba hecho antes de la manifestación. Y bueno, eso es lo que quería expresar. Y alguno de por aquí también estuvo en la Mani y... Sí, pero a lo mejor no lo quería decir. Yo no dije... sí, claro que estuve, sí. Y bueno, sí, no, a mí también me ha parecido bochornoso todos estas salidas de tono, porque son salidas de tono. Y lo que explicabas de la Plaza de la Vila, fueron ellos los que dijeron a los... Bueno, ellos, la policía local seguramente avisó de que no montaran las terrazas en la Plaza de la Vila porque se iba a liar. O sea, los que estuvieron metiendo miedo son ellos, porque también precisamente quieren justificar que al todo final lo no que pasó. Claro, yo creo que la cagaron porque al final no pasó nada. Pero es que, o sea, se va a liar en el ayuntamiento, en la Plaza de la Vila. Y precisamente ahí no hay policía. Y bueno, yo creo que después, como no pasó nada, han justificado para delante de los negocios de restauración. Oye, bueno, ¿qué? Estaba prohibidísima la entrada a la Plaza de la Vila, había una barrera de brimo. Y la manifestación lo que hizo ni enfrentarse, ni mucho menos, pasó de largo las dos veces que pasamos por la Plaza de la Vila. Y había mucha tensión en el abismo. Era como, estaban esperando que alguien provocara y pasamos. Pero luego dejaron acceder por la calle del Padrón. Sí, sí. O sea, sí, y sí, por la calle de Semoclaves, y la gente que quería pasar también podía pasar. O sea, sí, el acceso, bueno, a la Plaza de la Vila no estaba cerrado. El acceso no, me refiero, bueno, es verdad, a que nadie se acercara a lo que era la casa. A lo que era la casa. A lo que era el CSO. Bueno, no sé. Estamos muy cerca de las elecciones y esto ha sido un tanto para Parlón. Esto es una yusada. Un tanto para Parlón. Para una parlonada ya. Para ese voto un poquito más de derechas, quizás. No, ¿cuándo son elecciones? Mayo. Tenemos en escucha a César. No sé si puede hablar. No sé si puede hablar. ¿Sí? Hola, César. Hola. Totólogo, ¿estás ahí? Hola. Uy, es que estamos grabando muy temprano y igual tiene todavía las engañas. Estás un poco cazallero. Hola. ¿Puede que sean las primeras palabras que salen de tu boca? ¿Hoy? Bueno, no, también dije buenos días cuando salí de casa y buenos días cuando volví. No. Ya llevo unas horas dando vueltas por ahí. Muy bien. ¿Estás en Madrid, no, otra vez? Sí. ¿Y tienes algo? Por eso aprovecho aquí y me pego unos buenos paseos por la de Salavilla y tal, y a mirar un poquito la montaña que está nevada. Y bueno, casi os hago una conexión de hombre del tiempo ahí con el gorro y con todas las carchas. Pero bueno. ¿Tenéis mucho frío por allí o qué? Bueno, lo que es. Sí, hace un frío del copón, pero lo que toca, vaya. Hace frío, pero hay libertad. Sí. Tráete agua, que dicen que es muy buena. Aquí nos tenemos merecido lo que nos pasa también. Bueno, pues nada, te dejamos ahí en escucha. Cuando quieras hablar, ya lo sabes, solo tienes que... eso, hablar. Y seguimos con las noticias. ¿Qué más noticias traías? Bueno, estaba el festival de este Blue, que ya están a venta las entradas en el Teatro Sagarra. Y esto, pues dicho la noticia, ya se acabó. Ya está. Pero hay más sitios, ¿no?, que el Teatro Sagarra. Sí. La venta de entradas es ahí. No sé, supongo que en las actuaciones de... ¿Dónde más hay? En la Sisqueta me parece que hay algo. Creo que... Bueno, no, es que no lo sé, pero sí, hay varios sitios. En Cala Sisqueta hay un concierto, sí. El día 12 de febrero. ¿12 de febrero. Es posible que también en el bar Pir, al lado de la Isalva, se llama Pir. Sí, bueno... Lo que era el antiguo Isalva... Ah, vale, puede ser. Sí, creo que no ahí sé. También. No estoy muy seguro y puede que en algún local más. Seguramente también en línea y lo que normalmente hacen una parte centralizada en el fin de semana en el Segarra. Sí. Y luego van haciendo en distintos locales de la ciudad. Es verdad que no sabíamos que teníamos nuestro especialista nuestro especialista en informaciones desde Madrid, claro. A ver, cachoperros, habláis con el Blues, que los tenéis ahí al lado y os pongo el programa entero, pero vamos. Sí, ya. Hasta la biografía del guitarrista. Has dicho, Lon, los grupos que tocan en el Sagarra, pero bueno, sí. Yo he dicho unos grupos, no sé ni dónde toca. Con buena pronunciación. Muy buena. Sí, no, la verdad es que he metido la bocina ya por costumbre. Ya por vicio, Pero la pronunciación ha subido de nivel, ¿eh? Bastante correcta. Estuve hablando con el Ángel el otro día y me dijo, bueno, que uno había sido el campeón del Blues European Tour, un concurso. Y el Ostian también. Del 2022. Y el otro, el del viernes, era el que era favorito para ganar el premio 2023, que no sé, estamos en enero, no sé. La primera vez que oigo que hay un premio de blues. Sí. Traen bandas que se ve que premiadas. Me ha sorprendido el término campeón y... Sí, y blues, sí. Y me comentó... Y música. Me comentó que son dos grupos, el viernes dos grupos el sábado, uno toca en el bar del teatro, que el bar lo llevarán los de Taberna Gaudí, y el concierto grande luego es en la sala grande del teatro. Creo que 15 euros. Es una flipada, ¿eh? Es una flipada porque es un festivalón, pero de una calidad bestia, ¿eh? No solo a nivel de aquí, de Asia Metropolitana, como el que dice. Puede ser que vaya más. Y trae gente muy potente. ¿Puede ser que vaya más cada año? a nivel de no asistencia. Sé, a mí, yo creo que sí. No, los, no, no tengo idea, pero hombre, yo lo que hacen de blues en garito pequeño, más luego blues de rollo concierto en el teatro, que bueno, me parece una flipada. Y luego los grupos que traen, tú vas mirándote así un poco los currículum, digamos, de la peña y los escuchas, y aparte de sonar muy bien, claro, es que son grupos muy reconocidos. Bueno, pues vamos a hablar con Ángel a ver si nos pasa unos tickets, unos pases para prensa y de esos que nunca tenemos. Sí, alguna vez me los ha ofrecido, Lo que podríamos hacer es pedir los pases de prensa y invitarlos a que vengan a explicar el resultado, cómo ha acabado el tema. Claro, claro. Hace tiempo vinieron. Sí, ya los hemos entrevistado. Bueno, bien. El tío va tachando. No, estos ya no, que ya han venido. Nunca más. Que venga la Rosalía, estos no. Nunca más. Que se emparone en Santa Coloma y venga. Que nos haga uno de prensa para el Festival de Blues y debajo también que ponga y para el Rockfest. O lo ponemos nosotros a mano y vamos a Rockfest con eso. Con letra de cuaderno rubio. Nos faltaba una noticia que era la del parque de Serra, no, el parque de Calzam. Bueno, que vino Eliseta con la Pardón. Vamos a hacer un polideportivo. Que esto ya lo habíamos comentado en una noticia, que el Rufián decía que lo había conseguido en los presupuestos, no sé qué, y que era De las... A mí la noticia de esto no es que otra vez se pase en cualquier intención popular de la voluntad que tiene la gente sobre el parque, sino que Esquerra esté ahí en modo superelectoral diciendo ¡He sido yo quien...! Tío, de verdad que bueno. Nos da la sensación de que últimamente están muy a saco y que llevan en campaña electoral desde hace 2 años. Y yo también. Sí. Bueno, es lo que toca ahora. Es lo que decía Gata, que es lo que toca ahora. Ya, pero es que llevamos mucho tiempo con ellos así. Bueno, sí. Desde los plenos hasta la. ¿Con ellos a qué te refieres? ¿A Esquerra Republicana o a los políticos? No, digo, Esquerra este año. Bueno, este año no. Es que desde que empezaron con el globo sonda de. A lo mejor Rufián se presenta a Santa Coloma. Desde entonces están en pleno proceso electoral constantemente. El otro día dieron un premio a la escuela payaresa. No, a la escuela no. Al comedor de la escuela payaresa por utilizar producto de proximidad, no sé qué. Trajeron al Miki Núñez, no sé muy bien quién es un cantante, pero no sé. Sí, uno de OT, ¿no? Sí, bueno no, que no evidentemente a la población infantil del colegio era como. Hostia, si esa era el Papa. Ya lo de OT no tiene mucho curro, ¿no? No, claro. Si vas a cantar a un premio de un comedor, de una. Va a entregar el premio y ya estuvo dando una charla, o sea, sobre nutrición, ¿no? Con los niños y habló de nutrición, cantante, pero bueno. Bueno, la cuestión es. ¿Quién estaba al lado del consistorio? De pues, todos los. Los regidores de Esquerra, ¿no? Sí. Sí. Pero es que no había ningún otro regidor que no fuera de la oposición. Son como muy institucionales, es como que tienen que estar en todos y además trajeados. Sam lleva. Tiene 2 americanas. Y joder, cómo los tienes controlados. Y siempre usa una que es para los actos públicos y otra para los plenos. ¿Qué tienes? En casa una ficha con la gente y unos recortables así con la ropa, se la pones en la con hilos rojos, ¿no? Sí. Sí. El quién es quién, tiene americano y va tirando fichas. Este es del Zara. ¿Viste? Sí, lo voy reconociendo. Quedaba una noticia, ¿no? Hemos hablado de la de Queralt Lahoz. Ah, sí, la de Queralt Lahoz. Hablando de premios de estos. A Queralt no la entrevistamos porque creo que ya pasó por aquí. No, casi viene. Se quedó en el casi. Entonces, Queralt, puedes venir. Lon te deja que vengas, porque como no te hemos entrevistado, pues. Que la dejo. Nada, que le han dado un premio. Que en el Movies Most Europe, en el marco de las iniciativas de las acciones de la Comisión Europea. En apoyo al sector musical europeo. Bueno, no sé, le han dado uno de los premios, se lo ha llevado ella, que consiste en 10.000 euros y 5.000 euros en un bono de viaje ecológico. Supongo ¿Cómo? El viaje ecológico es que te vienen a tomar por culo, ¿no? Andando. Es como la Greta, ¿no? Que cruzó el Atlántico en un velero, ¿no? Que sí. No, yo creo, ahí no sé si habéis buscado últimamente billetes de avión. hay algunos vuelos que pone que el vuelo es ecológico. No sé por qué. Porque apagan, mentira, porque apagan los motores. Porque sí, son eléctricos. Porque tiene un atajo, yo qué sé. Sí, sí. No, aprovecha las corrientes, porque y apaga los motores. Igual te llevan a enganchar una avioneta de estas sin motor y luego te sueltas. En mitad del viaje es planeando, ¿no? Bueno, planeando, muy planeado lo tienes que llevar, además. Sí, sí. Bueno, viajes ecológicos. Y 10.000 pavos, muy bien, ¿no? 10.000 pavos, sí, sí. Hostia, enhorabuena. Ya hace tiempo que está saliendo en bastantes sitios de prensa. No hace mucho le hicieron, no sé si conocéis un programa que hay en la cadena Ser a Mediodía en Radio Barcelona, que se llama el Yapis de Memoria, que a mí me parece insufrible. No. Alguna vez lo cuesta, me cuesta oírlo, la verdad, normalmente. Pero dio la casualidad que un día en el coche lo puse y estaba ella. Y me pareció hasta interesante porque la entrevistaron muy guay. La entrevistaron con mucho cariño. Vamos, no. Sí, bueno, ha estado de gira por Europa y no sé si por América, igual me estoy colando, y cantó los premios de cine Gaudí, que se entregaron la semana pasada o la otra, o sea que... Sí, sí, está petando. Lo está petando. Bueno, pues nada. Le falta poco para cogerse un piso en el Poplanou. El último empujón se lo podemos dar desde Pasen al Fondo, cuando quiera, vale, está cuando quiera. Aquí, los micros están abiertos para ella también. A ver si se puede... Que se lo diga a alguien, porque seguro que no nos escucha. Sí. Si alguien la ve, que le diga que le ofrecemos los micros. Sí, no, la otra vez, pero nos mandó un mensaje, estuvimos hablando con ella, que a ver si, y al final no pudo venir. Estuvo a punto de venir, pero prefirió mandar un WhatsApp de voz, un mensaje de voz. Bueno, vamos con la canción, hoy tenía... Ah, sí, tengo tema, y creo que es la primera o la segunda vez que propongo tema. Sí, igual es por algo. Igual es por algo, sí. Yo sé que va a provocar el mismo odio que provocó la primera en la mesa y en el grupo. De ti depende que haya una tercera vez. A ver, a ver qué nos, pues, que nos propones esta. Pese a que creo que el tema es muy bueno y la artista es muy buena, creo que no os va a acabar de gustar, así que me despido ya de presentar más canciones. Pero hoy sí que presento a María Peláez. Yo tengo fe en ti. María Peláez, que es una malagueña que, para la gente que tenemos la costumbre de veranear en el sur, porque tenemos raíces de Andalucía, está muy guay escucharla, porque es, aparte que tiene una formación flamenca bastante clásica en su inicio, ha sacado un disco que se llama La Folcrónica, que me parece muy bueno, el disco entero, el nombre y el disco, que además tiene base tecno, tiene además unos vientos muy interesantes, y además suena en la canción que vais a oír. Al final de todo, fijaros que tiene un tono de música klezmer. Ya sé por qué no te dejamos decir canciones, porque nos comen medio programa presentando la puta canción. Pues no haberme invitado, si sabes cómo me pongo. Sí, las interrupciones ayudan muchísimo. Pues no va a haber tercera, por lo... Bueno, lanzo. Creo que os va a gustar. Yo creo que es la heredera de la Martirio y se llama María Peláez. La canción se llama La Niña y os animo a que escuchéis el disco. Se la dedicamos a Thor, que sabemos que le gusta. Y uy, que lo malo es que no nos va a escuchar. Dicen que hay un mar en la esquina. Uy, uy. Que va, que solo van chicas. Uy, uy. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina. Uy, uy. Que va, que solo van chicas. Uy, uy. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? La niña es ninja, ninja y karateca. La niña es un hacha haciendo voltereta. La niña es atleta. La niña una fiera, te trepa la higuera. La niña de calza marcha hasta la ceja. La niña es mombi en mitad de la selva. La niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta. Y me dice, quiero que me coja preso la profesora. Huele bien, suma bien, explica bien, tipo lo ve. Y siéntame al lado de la Rosita, mi amiguita, que tiene letra bonita, qué cosita. Los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojita de olores por un par de entrenadores. A mi amigo José Juan, que a él le gusta más. Acción mana borbotones, quedamos a las 6. Y si baile está claro que merci en la paigue. Y no me gusta naíta, naíta, naíta, naíta, la papa sin sal. No me gusta naíta, naíta, naíta, a ti que te voy a contar. Voy a casa a la vecina que juguemos a la casita, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Dicen que hay un mar en la esquina. Uy, uy. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba. nueva de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? Y os lo juro que por pura purita curiosidad acabé yo anoche entrando por las puertas de Seba. Todo eran confetiles, todo bien adornado. Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme de la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar a mi niña. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar. Dicen que hay un bar en la esquina. ¿Qué bar? Que solo van chicas. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina. ¿Qué bar? Que solo van chicas. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo, ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y hoy, como ya os dije en el anterior programa, vengo a hablar de una serie que creo que no he hecho nunca hasta ahora. Bueno, yo voy a hablar de una serie, aunque luego en principio hablaremos del primer capítulo, aunque no sé exactamente qué es lo que vas a ver de aquí. Y bueno, no me enrollo más con la previa. La serie en cuestión se llama Los Ensayos. Bueno, pues Los Ensayos es una docuserie barra reality de HBO de 6 capítulos que parte de una premisa muy sencilla. ¿Qué es lo que pasaría si pudiésemos prepararnos, como si fuese de unas oposiciones, para situaciones, conversaciones y decisiones vitales en nuestra vida? ¿Puedo hacer un corte? Venga. Se basa en la esquizofrenia. Sigue. Seguimos, luego hablamos. Para ello, Nathan Fielder, el alma mater de todo esto, presenta a distintas personas un proyecto para que se sientan seguras en momentos conflictivos. ¿Y cómo lo hace? Pues ensayando las situaciones una y otra vez, intentando cubrir todo el espectro de las posibilidades que podrían suceder para eliminar la mayor parte posible de imprevistos. Lo que pasa es que, bueno, según va avanzando la serie, incluso ya se intuye, se deja ver desde el primer capítulo, la implicación de Fielder va siendo cada vez mayor. Porque él, lejos de ser objetivo, se presenta ya en los primeros minutos pues, como un tío inseguro hasta tales cotas que vemos cómo él mismo ha ensayado hasta un nivel de detalle enfermizo el primer encuentro con el protagonista del piloto, y que lo que va pasando un poco en el desarrollo de la serie no solo afecta a sus conejillos de indias, sino también a él mismo. Tanto que a veces da la sensación de que más que hacer todo esto para ellos, se ha montado esta movida para él solo. Y Los Ensayos tienen un tono especialmente peculiar que hace que a veces pues, se desdibuje la línea entre realidad y ficción, aunque nos muestren con total transparencia lo que pasa entre bambalinas, ¿vale? Dando como resultado una serie que a partes iguales hay veces que resulta fascinante y a veces que resulta totalmente absurda. Y es que todo ello es reflejo de la personalidad de su creador. Un tipo que buenamente reconoce sus problemas de sociabilidad, con una apariencia de persona triste y sosa y al que parece que le falta un hervor. un cómico que en principio no tiene ni puta gracia, pero que sin embargo genera muchas comedias a su alrededor. Y no sé, y es inevitable cogerle cariño, por lo menos por mi parte, precisamente por su patetismo y su torpeza emocional. Y bueno, Nathan Fielder ya había experimentado antes con la fórmula reality en otra docuserie llamada Nathan for You, en la que iba a rescate de pequeños negocios en crisis. Es un poco una mezcla entre esto que de lo que hablábamos hoy, que hablo yo de momento, y ver a Chicote en Pesadilla en la cocina. Porque bueno, aquí el tío ofrece soluciones tan bizarras como, pues, hay un capítulo en el que un taxista autónomo va pidiendo ayuda a este tío y le para ver cómo puede combatir con la competencia de un gigante como es Uber. La solución que le ofrece, dice, mira, pues vamos a hacer una cosa, hacemos un casting, vamos a infiltrar a conductores en Uber para que troleen a los clientes. Y así la gente ponga reseñas negativas. Y te encuentras desde taxistas que se ponen a fumar puros en medio del taxi, a poner la música a toda hostia, o directamente se ponen a gritar, haciendo que la gente se baje a mitad de carrera. Es un ejemplo de la serie, pero bueno, hay muchos más, ¿eh? Son 4 temporadas. Pero bueno, no me extiendo más. Simplemente destacar que Los Ensayos es un experimento, porque es un experimento, al fin y al cabo, hecho a base de capas, capas, más capas, y luego más capas de estos ensayos que va de menos a más a nivel emocional. Que, bueno, hace que la implicación ya no solo de él, ¿eh? También un poco de los espectadores, por lo menos a mí me ha pasado, que vaya un poco siendo también mayor. Y es que, bueno, aquí caben reflexiones, pues, sobre la vida, sobre la maternidad o la paternidad express, en este caso, o incluso la honestidad como creador, que, ya que, bueno, el tío, hay un momento en que el propio Nathan quedará atrapado un poco en su propia simulación y tendrá que lidiar con daños colaterales replanteándose los fundamentos éticos y morales de todo esto, de este tinglao que se ha montado. Me sorprende que no lo viera antes. Es que es así, este señor. Y de hecho, bueno, todo ha hecho que la serie ya haya tenido cierto éxito, bastante, diría yo, pero... bueno, han firmado por una segunda temporada, también con HBO, por supuesto. Esto responde a la cara de sorpresa de CMI. Pero bueno, como ya dije, hoy... No vamos a hablar más que del primer episodio. Ya dejo de hablar un poco de la serie. Bueno, ¿qué era Espera. ¿Qué era la propuesta inicial de esta butaca de hoy? A no ser que mis compis se hayan venido arriba y hayan querido ver más capítulos. Yo, de todas formas, por las reacciones que voy viendo y las caras y lo que ya me esperaba, me voy poniendo el Kevlar y me voy preparando. Así que, venga, empezamos por quien creo que me va a dar la paliza más gorda, que va a ser el señor Lone. No, yo tengo poco que decir. Es la mayor mierda que ha cagado Pilates. A ver. La expresión, la mayor mierda que ha cagado Pilates, me parece muy buena. ¿Por qué Pilates? Pues sí, claro. No sé, pues lo escuché una vez y me se quedó en la cabeza. No sé, me parece súper absurda. Es que me parece muy absurda la serie. Me parece una parida, pero como una casa. Eso que dice, yo empatizo. No, es que no, me parece una gilipollada. ¿Te has visto el primer capítulo? Sí, hombre, no. El primer capítulo en 2 tandas, ¿eh? Porque eso seguido no hay quien lo aguantara. 40 minutos, ¿eh? Ojo. 40 minutos, tío, pues yo creo que haya durado una hora y pico, tío. Qué largo se... No será que lo has visto 2 veces. No. Y bueno, es que tiene muchas gilipolladas. Se pueden decir algunas tonterías. Sí, no, se puede hacer. Tonterías como que hacen una entrevista falsa con una que es observadora de aves, que se sabe que es mentira, y la disfrazan de con unos prismáticos, un chaleco, un gorro, ¿no? El programa de diagramas de flujo para preparar las posibles respuestas de una tía. No sé, una. Pero tengo que ser el raro, porque luego buscando por internet, digo, a ver la mierda esta. Porque igual se pretenden que eso se crea que la gente que es de verdad. Claro, no, es de mentira, es una ficción. He visto que al 91% en Google al 91% de las personas les ha gustado. Film, Google. Film Affinity le da un 7,2 de nota. Sí, está buscando reseñas negativas. La Vanguardia, un 8 sobre 10. Y yo creo que no me apunta el nombre, un 4 sobre 5. O sea que a lo mejor el raro soy yo. No será el Mirage. O sea, igual el raro soy yo. Porque... No, es que es un experimento arriesgado. Yo ya sabía que era no es una propuesta. Pero es que no es un experimento, sencilla. Es como una ida de olla. No, experimento el suyo al traerlo aquí. Pero sí que es un experimento. Yo lo vi ilusionado. Digo, mira, una serie, pues igual que ya no sé qué ver, voy a ver. Digo, pero esto, ¿qué coño? Es que vamos, a los 5 minutos, a los 3 minutos, digo, la madre que lo parió. Pero bueno, ya te dejo. Ya. Pues, no, si yo no he hecho nada. Te tengo que decir que el primer capítulo es el que yo vi y pensé. Me parece interesante, pero que de allí en adelante, o sea, que lo has visto más, lo has visto entera, porque tiene una cosa que es, a ver si soy capaz de decirlo, es hipnotiznable, porque es igual de hipnótica que de deleznable, no me ha salido bien, de deleznable, sí. Es algo terrible, porque lo vas viendo y es como, no me creo que esté pasando esto, pero soy incapaz de dejar de verlo. Sí, sí. Es brutal, o sea, tengo que reconocer que a mí el formato me pareció muy interesante. Que el tío tiene necesidad de una brigada entera de terapeutas también. Porque vamos, es que no hay momento en el que no digas que está fatal. Tú por verla entera, no. Tú no. Pero el tío sí. Yo soy de los de Film Affinity y del resto. Pero que el tío lo sabe. O sea, él sabe lo que. Y sabe que. O sea, de hecho ya venía curtido de otro proyecto. Pero que ya, tío, que el tío ya sabe que precisamente él. Y las reacciones que tiene, porque lo ves, y es que dan ganas de darle una hostia, decir, espabila, joder, ¿sabes? Pero no solamente espabila, o sea, ¿qué cojones? ¿Quién coño te ha dado el mando de esto, por favor? O sea, ¿qué enfermo mental ha dicho, sí, vamos a poner aquí dinero? Porque no ponen poca pasta, ¿eh? Bueno, esto es lo que ponen, lo que pasa es que yo no dudo que se ponga menos en otras, ¿eh? Lo que pasa es que aquí ves lo que ponen. Porque te enseñan realmente los montajes que hacen. Lo que lo de la nieve, spoiler, dale al botón de spoiler. Pero un momento. La nieve es tremendo. Vamos a ceñirnos al primero solo, porque. Venga. Pues entonces yo ya he acabado de hablar. Porque a mí no, no, venga, va. Espera, venga, no. Va, lo de la nieve, espera, venga. Vamos a dejar que Gata. No, yo voy a acabar rapidísimo también. Me parece como algo curioso, una propuesta curiosa, pero la temática, al menos del primer capítulo. Es una soberana tontería. Pues sí. O sea, no, me tengo... Es por eso digo que... Spoiler. Ahora, me tengo que confesar a los amigos del Trivial que no tengo la titulación que les he dicho que tengo. Hostia, y ese montaje para esa tontería. Pero es que la gente... El tío al que va a ayudar, entre comillas, es que tampoco está bien. Le falta un cuarto de hora y medio de microondas. Y a la amiga a la que le quiere confesar la mentira, no le falta un cuarto de hora. ¿Sí? Le falta la vida entera. Y aparte es que... Le falta una patata para el kilo. Bueno, a ver, hablando un poco en plata de la trama del primero, lo que el tío va a hacer, eso, lo que es lo que ha contado Gata, pues va a ensayar cómo decirle a sus amigos del Trivial, pues que no tiene una titulación que les ha dicho, vamos, una gilipollez. Sus amigos del Trivial, que es los únicos amigos que tienes, imagínate, sí. Qué vida de mierda tiene ese tipo. Y su hobby es ir a partidas de Trivial en bares, cosas que hacen los yankees, vamos. Y total, que resulta que cuando al tío le propone... Porque decírselo en mitad de una partida de trivia, simulando, o sea, construyendo exactamente un bar, el bar donde van exactamente igual, con el mismo globo colgado ahí arriba que se haya quedado por accidente en el bar, o sea, todas las mierdas, las mismas motas de polvo las llevan. Y al tío cuando, por ejemplo, le dicen, pero bueno, igual lo que pasa es que... igual para decirle la verdad, pues tienes que dejar de estar... concentrado en el juego, y dices, yo hay una polla que dice que voy a perder. Ese momento es tremendo porque además el tío, el director del programa, se lo monta para explicarle las respuestas al Trivial para que cuando esté en el juego todo le venga a la mente. Sutilmente. Es que es tan enfermo como eso. El tío va paseando por la calle con él y de repente se encuentra con un policía y le dice, porque... O bueno, o con un tío que está tomando medidas de... Malditos chinos que inventaron la pólvora. Sí. O dice, sabía... En un tiroteo. Hay un operario en medio de la calle que está tomando medidas. Mensaje y dice, subliminal. Porque el edificio más alto es el este de Abu Dhabi. Singapur, sí. O de Abu Dhabi, o de... Es tremendo, se lo van explicando todo. Lo de la bicicleta está estirada también para que el tío cuando esté... Y lo bueno es que en el momento de verdad Las preguntas son esas, o sea, está todo amañadísimo para que el nota esté tranquilo para decirle soberana estupidez. Es que es muy tremendo. Sí, pero es que encima, luego al final, ves que el tío ha ensayado también la parte, porque cuando le dice que en realidad le había explicado la, le dice, tengo que ser honesto contigo, el Nathan le dice, era un montaje para que estuvieras las respuestas y estuvieses más concentrado en lo que tenías que estar. Es que la reacción, que el contraplano no es, no aparece el tío en cuestión, sino aparece el actor que había contratado con la simulación para ver cómo reaccionaba. Claro, porque en esos cinco primeros minutos donde le explica al tío que esta conversación está yendo bien porque la ha ensayado, porque envió a unos operarios a escanear la casa para hacer una réplica exacta y probar esa entrevista no sé cuántos mogollones de veces ensayando con chistes. Es enfermizo, es genial. Me fascina vuestro entusiasmo luego, con luego, semejante cosa. Luego, no es entusiasmo. Hay un fallo, bueno, no es un fallo en realidad, es un problema de montaje seguramente, que hay un momento en el que dice, le para la actuación, en uno de los ensayos en el bar, le para la actuación porque dice, te has bebido el zumo muy rápido. Ahora esto va a provocar que venga el camarero a rellenarte el vaso y seguramente te va a cortar la conversación, no sé qué. Bueno, pues salen como 20 cortes después y siempre está el vaso vacío. Eso también me di yo cuenta. Y lo estaba viendo y digo, bueno, es un error de montaje, sí. Porque en realidad seguramente no han hecho 200 tomas. O sea, él entrando al bar, pues seguramente repiten desde diferentes ángulos para no tener que grabar lo mismo 200 millones de veces. No sé qué decirte en este caso. Yo es que me creo cualquier cosa, ¿eh? Después de ver la serie entera. Yo creo que es muy tonta, ¿eh? Yo creo que no la han rodado tantas veces. Sí, bueno, iba a decir si la seguiríais viendo. Tú ya sé que no, Lon. Tú ya la has visto. Yo ya la he visto. Yo por ahora, has dicho que hay una segunda. A lo mejor la segunda la veo, ¿eh? Yo estoy convencido de que va a rizar el rizo. Conociendo a este pavo, yo por militancia la voy a ver. Los cinco últimos minutos de la serie. Ahí pensé, no, necesita internamiento este hombre. Yo. No, tú no. Yo. Nathan, no sé qué. De todas formas, a mí personalmente, bueno, es que todos tienen algo, pero mi favorito es el segundo. El segundo a mí me pareció bizarro, pero cuando empieza ya a verse que esa situación se alarga y lo de la novia cazafortunas. Con el tío limpiándole el culo a la... Ya está. No extiendas. Sí, que yo la voy a ver. Pues vas a flipar. No sé cuándo. Los siguientes capítulos duran... No llega a la media hora. La nota del segundo... sin hacer mucho spoiler, pero simplemente decir... La nota del segundo capítulo a la que se supone que van a ayudar... Esa tía merece meterla en sal. Y que se quede allí secándose. Como los jamones. Y ahí lo dejo. Bueno, no te enfades, coño. Nadie te ha obligado a ver esa mierda. Sí, ver el primer capítulo. Se te ha enfriado la tila. Pues de todas formas, para quien no haya visto nada de esto ya os digo, bueno, es una marcianada. Pero es lo que dice CMI, ¿eh? O sea, es hipnótico. O sea, porque las reacciones de muñeco de palo de él, porque no es que... No parece que esté muerto por dentro. Dan lugar a muchas cosas, ¿eh? Y no solo en la pantalla, ¿eh? Sino en el efecto rebote cuando estás en el sofá. Y es por la locura de verlo y decir, no, ¿qué estoy viendo? Y dice, pero quiero más. Y bueno, sin más, ya nos contarás. Sí, yo os explicaré. ¿Tenemos película para el siguiente programa? Ay. Venga, va, hay peli. Vente arriba, coño. La temporada 2. Vale. Una mierda, eso ya. No contar conmigo. Todavía no han empezado a rodar, pero que estoy pendiente. Pero que, bueno, pasamos de un docu-reality un tanto raro y ahora vamos a ir con una peli biográfica que se pasa a la realidad por el arco del triunfo. Sí, exactamente. La de Elvis, ya la veréis. La de Elvis. No. No, que es un biofake. Sí, y muy consciente además. Pero muy consciente, bueno, ya hablaremos. Es de este año también, igual que la de Elvis, pero no es. También es de un músico, que no es de Pastor Elvis. Y la película se llama Well, la historia de Al Yankovic. Así que así lo dejo y con esto cierro la butaca de hoy. Muy bien, muy bien. Pues vamos Poco hemos hablado de este. Aún quería mejor. Es que ya lo jodemos. Pero si estás enfadado, si sigues hablando, tenemos que atar ahí a la silla. Pues, creo que deberías ver el segundo capítulo para flipar aún más. Que no. Todo, fíjate en la nota. Ya está. Y el pavo, el fumeta. Pero sí, bueno. Bueno, chavales, vamos a por la sección definitiva. Definitiva. El frío invierno ha llegado y ha cubierto nuestras almas con su manto de desesperación, cual reunión de comité sindical de Amazon, y nuestras miradas se posan en calzutadas y barbacoas que animen nuestra imaginación. A los defensores del invierno os digo, buscaros una vida nueva, porque ¿acaso no ves que tu mente viaja a lugares con calor en el corazón? ¿No notas cómo se llena la sala de espera del psicólogo? ¿Es que no ves cómo nuestra mirada sigue en el sol al mediodía? Sí, oyenti, el invierno es desasosiego y oscuridad, el mejor caldo de cultivo para las sectas suicidas y los mensajes apocalípticos. No, no nos faltarán heraldos de la muerte y la desesperación. Por eso vengo yo a darte un halo de esperanza y llenar tu cabeza con sueños de primavera y argumentos de sobremesa. Vengo yo para ahuyentar a Nostradamus de pacotilla y familiares asustados. Y tú estás aquí para oírme despotricar y explicar lo que me da la real gana. Y hoy hablamos de noticias científicas mal contadas que dan lugares a mensajes apocalípticos. Joder, qué título más largo me ha salido. Dentro música. It's the end of the world. Está como mal cantada, ¿no? A mí me encanta. ¿Qué le pasa a Michael Stipe? El pasado lunes las tardes informativas se llenaron de una noticia que tenía los ingredientes ideales para crear pánico y especulación. Con una pizca de los científicos dicen y el titular más escandaloso posible. En esta ocasión fue, un estudio científico demuestra que el núcleo de la Tierra ha invertido su rotación y podría afectar a la duración del día y al clima. ¿Lo habías oído? Sí, sí, claro. Sí. Vale, pues de... Bueno, la verdad es que al principio asustó un poco, ¿no? Con ese titular es como... Yo estaba cagado, ¿eh? El WhatsApp se llenó de mensajes de familiares asustados, Twitter se llenó de bromas y Facebook, el nido de paranoicos por excelencia, llenó de nostradamistas que ya lo habían predicho. Un consejo, que nadie me ha pedido, pero que por ser cuñado lo doy sin que me lo pidan. Cuando veáis un titular así, buscad la letra pequeña, mirad las fuentes que citan y contrastad la noticia. Yo busqué y encontré un artículo de CSIC muy calificador. A ver, ahora viene un poco de explicación de ciencia, ¿eh? ¿Os acordáis que antes hacíamos ciencia que sí. Tú lo odiabas, Cata, profundamente? No, a mí me gustaba. Sí, los cojones. No tiras el dado, a ver si sale el Reyes. No. Bueno, la Tierra está compuesta por diferentes capas y el núcleo, lo que considerábamos antes un núcleo único, son dos. Un núcleo metálico, principalmente de hierro y níquel, del tamaño del planeta de Plutón, o del enano planeta de Plutón, o el explaneta de Plutón, y un manto líquido a su alrededor, hasta llegar al otro manto y allí a la corteza, ¿vale? Bueno, esta formación no es aleatoria, sino que se pone así porque en el momento de la formación de planetas rocosos, todo lo que pesa se va para el centro, se decanta, igual que el colacao se queda en el fondo cuando pasa un ratito, ¿vale? Entonces, en el centro, que es bastante pesado, se mueve rodeado de una masa líquida, con lo cual no es un único cuerpo, puede tener diferentes movimientos, ¿vale? Es decir, no son tres, no es uno, son tres, ¿sí? ¿Hasta aquí la explicación científica bien? Vale. Entonces, hace ya un tiempo que descubrieron que las ondas sísmicas se notan en todo el planeta. Cuando hay un terremoto en Lisboa, lo pueden leer en Japón, pueden leer por dónde va la onda sísmica. Y descubrieron que no entendían por qué al principio, cuando el terremoto calculaban la velocidad de desplazamiento de esa onda y no llegaba en el momento que tocaba al sitio donde estaban leyendo, en el lado correcto, en el lado contrario, en sus antípodas, en el contrario del planeta. Y esta diferencia solo puede pasar si la rotación del núcleo tiene una velocidad diferente a la que tenemos en la corteza. Es la única explicación que se notó. Entonces, determinaron que, igual que un compañero cocainómeno en la comida de Navidad de la empresa, el núcleo revoluciona a otra velocidad. Vale. La cara de estupefacción que ha habido por aquí en la mesa entendéis el símil, ¿no? Bastante, bueno, claro. Ha costado asimilarlo, pero sí. Vale. Que va a otro ritmo, sí, sí. Exacto. En ese momento nosotros se determinó. Yo no soy el amigo cocainómano, ¿eh? Yo lo explico. En ese momento se determinó que el núcleo iba a un grado de revolución más rápido que la superficie. Sabéis que la rotación en una esfera se mide por grados de ángulo. En la esfera tiene 360 grados, pues va a un grado de. A 0,01 grado, perdón, de revolución diferente. ¿Esto qué viene a ser? Viene a ser la diferencia que tienen los camioneros cuando uno intenta adelantar a otro en la autovía. Es decir, uno va a 80 y el otro intenta ir a 81 para poder adelantar. Y aunque realmente va más rápido, todos los coches que vamos detrás vamos pensando, pero bueno, ¿qué le pasa a este tío? ¿Vale? Pues esta es más o menos la diferencia de velocidad que tiene el núcleo de la Tierra con la superficie de la Tierra. ¿Vale? Es muy baja. Bien, en el estudio se ha visto que después de unos terremotos que ha habido en Alaska, que se han estudiado en el otro lado de la Tierra, que ahora ya no hay esa diferencia de velocidad. Es decir, que llegan cuando deberían llegar, según la velocidad de la onda sísmica. Ergo, el núcleo de la Tierra está girando a otra velocidad de la que giraba antes. Pero no es que se haya parado, sino que está girando exactamente a la misma velocidad que la superficie de la Tierra. Ahora ya no parece tan apocalíptico. Se ha frenado, ¿no? Decían que se había frenado. No, no es que se haya frenado. Bueno, a ver, bueno, se ha frenado, iba a tanto y ahora va un poquitín menos y se ha parado. Exactamente a la misma velocidad que nosotros. Vamos, que ahora mismo los dos camiones... El camión no pasa. Están, exacto, los dos camiones van exactamente a la misma velocidad y los de atrás pensando en esto que va a pasar, ¿vale? Entonces, a ver, aquí hay un poco de sacada de chorra de los científicos porque dicen que es posible que entre en retroceso, porque como se ha notado que se ha frenado, a lo mejor va más lento. Pero eso, ¿qué querrá decir? Pues que el camión que está adelantando de repente irá un poquito más lento y el que va en su carril irá un poco más rápido. Siguen yendo los dos en la misma dirección. Simplemente que uno, el núcleo, ahora puede que vaya un poquito más lento que nosotros. Es decir, que ahora la corteza va un poquito más rápida en la rotación que el núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Resumen. Lo explicamos con los camiones. Que el que está adelantando dice, pues no puedo. Exacto. ¿Vale? Explicado con camión se entiende todo mejor, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Yo a mi hija, cuando le quería explicar dónde venían los niños, lo hice con camiones y funcionó muy bien. La velocidad máxima es 90, no es 80. Yo puedo corregir. Para los niños. Gracias. 90 en autopista, entiendo, ¿no? Sí, claro. En centro ciudad pueden ir a menos. No, tienen que ir a menos. Vale, resumen para los que habéis llegado tarde y os habéis perdido algo, y para los bondades de vos que tienen algo perdido, aunque no sean las elecciones. En el núcleo no se ha parado, y menos aún ha empezado a girar hacia atrás. No te cagues en la mesa de tu jefe aún, que no es el fin del mundo, ¿vale? O sea, la cosa está tarde. Normalica. En la noticia había un subtitular que ayudaba a crear incertidumbre, y es que el cambio de los polos magnéticos y el cambio del clima pueden ser causa de este efecto. O sea, si te lo dicen así, el parón del núcleo puede hacer que se cambien los polos magnéticos y el clima. Entonces, yo he recibido el mensaje de un familiar que me decía, ¿ves cómo al final el planeta se va a dar la vuelta? Y dice, mame. Como un calcetín. Como un calcetín, exacto. Dice, a ver, amigo. Aquí hay un la tierra hueca. A ver, el estudio lo que ha visto, que no es la primera vez que hay cambios de velocidad en el núcleo. Y consideran que puede que haya un proceso cíclico. Es decir, que cada cierto tiempo el núcleo y la superficie vayan cambiando de velocidad. Y puede ser que eso explique los procesos de cambio climático que son secuenciales. No el cambio climático de ahora, no seamos negacionistas. Lo de antes, las glaciaciones, sí, y todo el rollo. Que pueda que vengan de este tema. Pero siento, sí, vuelvo a decir, que esto no deja de ser una sacada de chorra de los científicos diciendo, voy a hacer una hipótesis, porque como hemos descubierto que a veces acelera y a veces, y además no teníamos nada que explicara por qué de repente hay veces que los polos magnéticos tienen rotación y giran sobre su eje, y hay otras veces que los cambios climáticos surgen de la nada, pues a lo mejor tiene que ver con esto. Pero es un a lo mejor tiene que ver con esto, o sea, no hay nada más allá, es una cerveza en la barra de bar y pues yo creo, ¿vale? O sea que, calma, no vendáis vuestras acciones del Fórum Filatélico, todavía a lo mejor podéis recobrar algo. Vale, pero esto no es la primera vez que una noticia de ciencia y de tecnología pasa a generar caos o predicciones del fin del mundo. Tengo que avisar, spoiler, para los oyentes. Yo he podido prepararme la sección hasta aquí. De aquí en adelante voy a calzón quitado, ¿eh? Venga, planeamos. Vuelo ecológico. Vuelo ecológico. Si os hablo de la crisis del J2K, os quedáis igual, ¿no? El efecto 2000, ¿verdad? Hostia, tío. Ahora mismo te acabo de endiosar. Exacto. No, soy viejo. El efecto 2000. En J2K es Year 2K de 1000, ¿vale? ¿Recordáis lo que era? Sí, los ordenadores. Yo todavía estaba intentando traducir lo que habías dicho. Year 2K, vale. Con camiones. Sí. Hostia, esto no sería capaz, ¿eh? Cuando el tacómetro llega, no llega a leer tanto. Llega a 99 y pasa a 00. Vale, en el fondo era esto. Los informáticos en los años 60, cuando empezaron a crear todos los software para los equipos, los software que teníamos antes era una puta mierda. O sea, los hardware, perdón, era una puta mierda y tenían la capacidad que tenía. Entonces tenían que intentar ahorrar cualquier dato que pudieran. Y el primero que se le ocurrió al informático fue los años, ponemos las dos últimas cifras, que es lo que importa. ¿Qué pasa? Llegamos al 98 y la gente empezó a decir, uy, espérate, los ordenadores están preparados para que cuando cambien de 99 a 00 siguen estando en el siglo XX. O sea, para ellos es 1900. Aquí se empezó a crear un caldo de miedo que estaba bastante bien dirigido. Tanto hasta el punto que en el 1998 Leonard Nimoy, sí, sabemos quién es, Capitán Spock, vale, hizo un vídeo explicando cómo se iba el mundo a la mierda por el efecto 2000, donde habla de trenes y aviones fallidos, sistemas sanitarios caídos, silos de misiles nucleares a punto de explotar por el efecto 2000. La credibilidad de Star Trek ha llevado a la realidad. Sí, a ver, es verdad que había cierto riesgo. Y un ejemplo así muy menor de lo que podía pasar y pasó a una señora de Oklahoma, no me acuerdo exactamente dónde. Pero, sí, ya sé quién es, como dicen en la ruina. Exacto. De 98 años, que nació en 1899, le enviaron una notificación informándole que tenía que inscribirse a la escuela de primaria al entender el sistema que había nacido en 1999. O sea, se podían dar cosas como esta. Y es verdad que en el 2000 entraba en Europa en circulación el euro. Con lo cual, el problema no venía con los sistemas de estatales, sino con cualquier empresa que tuviera un software desactualizado, con un hardware desactualizado. Es decir, lo que era muy difícil era controlar que todo el mundo que tuviera ordenadores fuera consciente que a lo mejor su sistema se iba a ir a la mierda. Y más con la entrada de una moneda nueva. Con lo cual podría generar pequeñas crisis que sumadas dieran a una crisis más global. La cara de duda. Sí, pero entró en el 2000, el euro. No, entró en el 2001. Suena que no fue el 2001. Sí, claro, pero querían tener todo el sistema bien arreglado. Lo tuvieron no que retrasar por esto. La verdad que. Que había fe, dije, mira, 200 pesetas, 2 euros. Lo que va a dar. Frena camión. Vale. Exacto, fue ese. El cambio radical fue por el efecto 2000. Bueno, la cuestión es que es verdad que se invirtió muchísimo dinero en hacer que el sistema se adaptara a esto. Y también es verdad que la sensación que tuvimos todos en el 2000 fue que, bueno, pues no ha pasado nada, no ha explotado nada, no ha muerto nada. También es verdad que hicieron muchos ensayos en las instalaciones que eran susceptibles del cambio, donde cambiaron todos los relojes de todos los ordenadores al momento crítico del cambio al 2000. ¿Ves lo de los ensayos? ¿Cómo funciona? Sí. Lo sabía yo. ¿Ves? Para ver cómo reaccionaban los sistemas. Y normalmente lo que pasaba es que habían pequeños descontroles en agenda, pero no se apagaba el sistema. O sea, las centrales nucleares no entraban en crisis, seguían funcionando. Lo único que se tenían que adaptar. Hicieron muchas aplicaciones nuevas para que se pudieran actualizar el tema. No hubo muertos, no pasó nada. Y el Leonard Nimoy lo único que hizo fue allanar el camino para que la crisis no fuera tan grande. Pero sí que podía haber sido un poco problemático. Ah, pero al final nunca pasa nada. Bueno, al final la crisis de la gripe A parecía que iba a ser súper mortal y no pasó nada. La crisis del COVID nos lo tomamos igual y joder, que por culo dio, ¿eh? Me estoy acordando ayer de los programas previos. El tema este, bueno, en el grupo de colegas hemos estado hablando y... ¿Del efecto 2000? No, del efecto 2000 no, de lo de la rotación de la Tierra. Y a raíz encontré una conversación en Twitter que era muy buena, que decía uno: las horas no duran 60 minutos ni de coña. ¿Nos están robando el tiempo? Y le contesta otro: hablo desde mi experiencia y puede ser solo una sensación, no quiero ser conspiranoico. No. A mí personalmente los días se me pasan muy rápido y en realidad a veces el tiempo, como se dice, no me alcanza para nada. Y luego le dice una: yo recuerdo muy bien lo lento que iba la aguja de segundos del reloj cuando era pequeña. Me acuerdo perfectamente aquel momento que yo estaba mirando cómo se movía la aguja, escuchándolo. Y se lo dije a mis amigos de ahora, que va más rápido, y me dijeron: ¿verdad que sí? O sea, la peña se monta unas historias. Sí. Estamos aburridos. Que la... Sí, hay un tipo, no me acuerdo el nombre, pero lo buscaré y lo enviaré, que tiene vídeos de grandes catástrofes que van a pasar inminentemente. Y él predecía que en junio de este año, el polo norte se iba a girar 180 grados y iba a estar en el polo sur. Estaría guapo, Y además él decía que iba a ser el movimiento tan rápido que no nos íbamos a enterar. Que te iba. Que te ibas a ir. Simplemente estaríamos en las antípodas. Te ibas a ir al polo sur, coño, que hay que hacer aquí los osos. ¿Sí? Y pues que sí, notaríamos el cambio porque llegaría el invierno en fechas de verano y el verano en fechas de invierno. Ah, claro. Pues sería, o sea, como o sea, y en Australia, o sea, en el hemisferio sur, pasaría al revés. O sea, que a partir de ahora, si tú querías ver nieve en Navidad del 2024, tenías que irte a Brasil. A Australia. Pero, o a Brasil. Pero sería como estar montando la feria un poco, ¿no? Porque entre el giro de rotación y luego el giro de los 180 grados. El Dragon Khan. Según él, iba a ser tan rápido que no te iba. Yo vomito. Como cuando quitas el mantel de la mesa ahí. Exacto, imagínate. O sea, además, lo que me flipa es: nosotros estamos ahora mismo moviéndonos a unos 1.700 kilómetros por segundo. Yo estoy sentado, ¿eh? No, tú estás sentado, pero te vas moviendo a 1.700 kilómetros por segundo. Es decir, si hay cualquier cambio de rotación del planeta como para que cambie de norte a sur, ese cambio lo rotamos. Seco. Claro, no, pero un frenazo seco significa que en un segundo estás en Galicia. No, en un segundo la piel se me pone al revés. Claro, pero y tu piel está en Galicia, en el punto geográfico donde estaba Galicia en aquel momento. O sea, es imposible que no te des cuenta. Las conspiranoias y las historias estas, me hace topo de gracia. Ahora sale una cada dos semanas nueva, o sea que... Nada más que esta que has comentado tú estaba hablada por científicos. Pero es que no es... Claro, si tú te lees la noticia, no es una conspiranoia. Es que lo único que te están diciendo es... Hostia, hemos descubierto... Pero bueno, pero a raíz de esto ya empieza la peña. Se hace unas pájaras, pero tremendas. O sea, yo el martes leí cada cosa que era para flipar. Hay una peli que habla de esto, ¿eh? Porque a mí esto, el núcleo. El core, ¿no? Sí. Core. Vale, pues hasta aquí mi sección. Pues muy bien, porque lo tenemos que dejar aquí. Oye, una cosa, si habéis llegado hasta este punto del programa, que ya nos la sabemos, felicitarle a Alon, que es su cumpleaños, por los comentarios de iVoox. Felicidades. Ya os pasa para que me lo hagáis. Bueno, me voy a abrir un Bizum, tío, que para estas cosas sí que vale. Al final sí, ¿eh? Me cago en Dios. Ya os pasa el número, tranquilo. Para esto sí, ¿eh? Para esto sí. Muchas gracias, chao, pescado. Hasta luego. Adiós. ¿Está César? ¡Tía, César! ¡Fondata! Sí, ay, mira, sí que está. César, es que nos hemos olvidado de ti. Nada, despide. No, calla, estoy intentando hacerme un mapa de todo lo que estabais diciendo ahora y, joder, para estas horas es complicado. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí en línea. Se nos ha olvidado que estabas. En línea, que no en línea, ¿eh? Sí, nos hemos puesto. Siempre fiel. Bien, gracias. Nos hemos puesto con nuestras mierdas y se nos ha olvidado todo lo demás. Pues venga, lo dejamos. Nos vemos en 15 días seguramente. Venga. ¡Adiós!